enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. Tú puedes ser un apóstol. Querido ancianito, querida ancianita, ¿has meditado alguna vez seriamente en lo que significan tus derechos y deberes al apostolado como cristiano o cristiana? El Concilio Vaticano te insiste en que tú estás injerto a la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, y fuiste robustecido con la fuerza del Espíritu Santo en la confirmación para ser un apóstol. Dice así: las circunstancias actuales piden un apostolado seglar mucho más intenso y más amplio. El deber y el derecho del seglar al apostolado deriva de su misma unión con Cristo cabeza. Insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Por consiguiente, tú y cualquier persona, por más anciana o enferma que se encuentre, puede ser apóstol según la medida de tus fuerzas, aunque estés casi inmovilizado en casa o internado en un hospital. El apostolado es un deber y un derecho de todo cristiano, también tuyo y tal vez de manera especial. Jesús te invita al apostolado. Aquella mañana la emoción invadió a los discípulos que seguían a Jesús. Habían pasado la noche en oración y se disponía a elegir a 12 apóstoles que le acompañaran y predicaran en su nombre por el mundo. Yo creo que aquel día no solo los apóstoles, sino todos los cristianos estuvimos presentes en la mente del Maestro, y que a todos nos encargó una vocación en la conquista espiritual y la salvación de los hombres. Y antes de subir a los cielos, el día de la ascensión, Jesús confirmó a sus apóstoles y a nosotros su encarecido encargo. Dice Mateo en el capítulo 28, versículos 18 al 20: Dios me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. San Juan en su Evangelio nos cuenta que algunos de los apóstoles conocieron a Cristo porque otra persona les habló de Él. A tu alrededor puede haber muchas personas que no llegarán a Cristo si no es a través de ti y de tu acción. Tú te puedes salvar, pero puede haber otros que no se salvarán si tú no les ayudas. Cristo cuenta contigo para la salvación y santificación de otras muchas personas, especialmente de tu familia y de otros ancianos o enfermos como tú. Toma conciencia de tu dignidad y siente tu responsabilidad. No cometas la equivocación de pensar que tú no puedes trabajar por la gloria de Dios y la salvación de las almas a causa de tu enfermedad o invalidez. Si no puedes ejercitar ninguna obra de apostolado activo, puedes en cambio fecundar muchas obras con tu oración y tu sacrificio. Precisamente porque las fuerzas físicas van decayendo con la edad, puedes hacer mucho para extender el reino de Dios en la tierra. Desde el punto de vista de la simple psicología, procurar el bien de los demás es un medio eficacísimo para contrarrestar la tendencia que se acentúa fácilmente con la edad de preocuparse excesivamente por la salud propia, de reconcentrarse en los problemas y sufrimientos, fomentando así la autocompasión, la tristeza, el decaimiento, la desolación, la irritabilidad y el mal genio que hunden a la persona en las torturas de la depresión y de la hipocondriasis. Paradójicamente, cuanto uno más sale de sí mismo para trabajar por los demás, se siente más feliz y personalmente más realizado. El ideal apostólico es un gran medio para conservar la salud mental y para superar los sentimientos hostiles. Puedes completar la pasión del Señor. Sin duda, a muchas personas de edad se les habrá ocurrido alguna vez que ellas, como achacosas y necesidades, no tienen por qué preocuparse de los otros, sino al revés. Nosotros enfermos, otros sanos, pues que practiquen ellos la caridad con nosotros. Permíteme expresarte mi desacuerdo con esta manera de pensar, porque el precepto del amor lo dio Jesús a todos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Los ancianos deben ser generosos y practicar la caridad para con los demás. También a los ancianos los invita el Señor para ser sal de la tierra, luz del mundo, levadura en la masa. Jesús no necesita de nadie para redimir a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo realizó la obra de la redención en el Calvario. La redención depende totalmente de Jesús, mas su aplicación a las almas depende en gran parte de nuestra colaboración humana. La redención se prolonga a través de los siglos, se continúa hoy y hasta el fin del mundo. Y el Señor ha querido bondadosamente asociarnos a su obra redentora dentro de los designios sabios e incomprensibles de la divina providencia. Dios ha dispuesto que la salvación de los hombres dependa de la colaboración de otros hombres. El dolor de Cristo hizo la redención, el nuestro hace la aplicación. Algo grande tendrá el sufrimiento cuando Jesús lo escogió para hacer su mayor apostolado, redimirnos. Desde entonces y para siempre, el sufrimiento es la gran palanca espiritual. Con tal que pongas el punto de apoyo en el corazón de Cristo, uniendo tu sufrimiento al suyo. Más gloria se da a Dios con una hora de sufrimiento con filial sumisión que en muchos días de trabajo con inmenso amor. Es expresión de San Francisco de Sales. La divina providencia ha querido una cierta solidaridad entre los redimidos, comenzando por asociar a su obra salvadora a María, quien padeciendo con su hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia, afirma el Concilio Vaticano Lumen Gentium número 61. La ancianidad le ofrece al hombre una oportunidad única para participar profundamente en la pasión redentora y en la resurrección de Jesucristo. El anciano creyente sigue de cerca los pasos del Señor doliente y puede orar como Él: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para un creyente, las angustias y agonías de la ancianidad son tan duras como para el ateo que no cree en Dios, pero su significado es completamente distinto. Muchos hombres y mujeres creyentes afrontan duramente la soledad de Getsemaní o la agonía del Calvario, pero se sienten unidos íntimamente a Jesucristo doliente, que les da la fortaleza que necesitan, aunque a ratos parezca estar silencioso y lejano, como lo sintió él mismo cuando exclamó en la cruz: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Las experiencias de sufrimiento y de dolor te ofrecen una riquísima oportunidad de imitar a tu Maestro, de unirte a sus dolores, de participar en la salvación del mundo. Y por encima de todo, el anciano creyente sabe y siente que la vejez no es el fin de todo, sino la puerta que conduce a la resurrección del domingo de Pascua y al comienzo de una vida eterna. Tu dolor es oro puro, con el que puedes comprar el cielo para ti y para otros muchos. Esta idea tan querida de los santos ha llenado de valor y dinamismo a muchos apóstoles. Quien salva un alma, salva la suya. Solo en el cielo podremos comprender el valor del sufrimiento y del sacrificio, como lo recordaba ya en su tiempo Pío XII. Los enfermos y las enfermas conocerán en el cielo de cuántas cosas les es deudor el mundo de los sanos. Tú, querido viejito, querida viejita, estás llamado o llamada a ser un apóstol que puede salvar a otras personas. Medita la frase de Pablo cuando afirma que él completa en su cuerpo lo que falta a la pasión de Jesucristo, y procura convertir esa palabra en realidad tuya, viva. Me alegro en mis padecimientos por ustedes y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Carta a los Colosenses 1:24. Eres hermano de Cristo, paciente, como lo encarece el consolador mensaje del Concilio Vaticano II a los pobres, a los enfermos y a todos los que sufren. Son ustedes los hermanos de Cristo paciente, y con Él, si quieren, pueden salvar a todo el mundo, dice el Concilio. Un cristiano auténtico no es solamente aquel que no hace mal a nadie. El ideal del apóstol es distribuir generosamente la luz y el calor a su alrededor, como lo hace el sol con sus rayos. ¿Cuáles son tus instrumentos de apostolado? Quizás en tu vida hayas soñado y todavía sueñes con hacer mucho bien a tu alrededor, y sientes que la edad te impide realizar grandes obras. Entonces preguntarás: ¿y cómo puedo ser apóstol? No olvides que puedes amar, orar y sufrir. Son muchos los medios que puedes emplear para ejercitar tu apostolado y tratar de extender el reino de Dios. Te sugiero algunos. Primero, la oración y el sacrificio. Es el principal medio de apostolado. La oración ha sido llamada el alma de todo apostolado. A toda acción externa, une tu oración ante el Señor y el mismo sacrificio que te supone entregarte y darte a los demás enfermos. Esta es la misión que Dios te asigna para esta etapa concreta de tu vida. Más almas puedes salvar tú, soportando bien las molestias de la vejez y la adversidad, que otros quizás consumiéndose en una febril actividad o acción social. En medio de los achaques y sufrimientos de la edad, piensa que estás siendo redentor. Eres Cristo que sigue clavado en la cruz mientras haya almas que salvar. El cristiano no es tan solo un redimido, sino que también es un redentor. El dolor y la oración tienen un valor especial para redimir al mundo. Donoso Cortés creía que el mundo andaba tan mal porque son más los que combaten que los que oran. Tal vez nuestro mundo, nuestro activismo en el mundo, nos ha hecho enfocar el apostolado con una óptica miope y naturalista que solo reconoce importancia a los medios humanos y a la febril actividad. Solo Dios lo sabe. El fruto verdadero de muchas obras apostólicas depende más de la viejecita que reza su rosario y ofrece sus penas con fe, o del ancianito anónimo que ora en su silla de ruedas o en su cama de enfermo, unido a los sufrimientos de Cristo. Así es el mundo misterioso de la gracia y el plan divino de la salvación. ¿Sabes quiénes son los dos patrones principales de los misioneros católicos? El primero es San Francisco Javier, el gran apóstol del Oriente, uno de los hombres más dinámicos y emprendedores del gran imperio español del siglo XVI, que emprendió viajes mucho más largos que los del apóstol Pablo, bautizó innumerables paganos y conquistó muchos infieles para Cristo. Pues bien, junto a él, una religiosa de clausura que murió a los 24 años con los pulmones destrozados por la tuberculosis, Santa Teresita del Niño Jesús. Su oración y sus dolores ofrecidos por los misioneros hicieron pensar a la Iglesia que ella era un excelente modelo de apostolado para muchas almas de labor callada y silenciosa. Me imagino, escribía Teresita, que allá en tierras muy lejanas, quizás algún misionero se siente agotado en sus caminatas apostólicas y para disminuir su fatiga, ofrezco a Dios la mía. Con el dolor se salvan muchas almas. Se salvan más almas con el dolor que con los más brillantes sermones. Hasta aquí la doctora de la Iglesia, Teresita del Niño Jesús. Toda la humanidad, incluyendo a muchos paganos y ateos, admira a ese anciano excepcional que se llamó Juan Pablo II. La voz tierna de aliento de ese padre ancianito a sus hermanos los ancianos del mundo, con la cual terminamos esta reflexión, te llenarán de consuelo. Mis queridos ancianos, que os encontráis en precarias condiciones por la salud u otras circunstancias, me siento afectuosamente cercano a vosotros. Cuando Dios permita, nuestro sufrimiento por la enfermedad, la soledad u otras razones relacionadas con la edad avanzada, nos da siempre la gracia y la fuerza para que nos unamos con más amor al sacrificio de su Hijo y participemos con más intensidad en su proyecto salvífico. Dejémonos persuadir. Él es Padre, un Padre rico en amor y en misericordia. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón.